¿Sabes qué, princesa? Ser el dueño de tu corazón me haría el ser más feliz del universo. Te quiero. Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar. Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón. Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar. Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón. Mis ojos empañados no los puedo controlar. Mi corazón palpita, palpita por ti. Desde que te conocí no he dejado de pensar en ti. Jamás supe cómo pasó, tampoco cómo sucedió. Se me bajó hasta la tensión, en verdad pierdo el control. No tuve una razón, pero sí encontré la solución. Solo esto lo siento así y no hago más que pensar en ti. Solo te quiero amar, solo te quiero. Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón. Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar. Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón. Dejado de pensar en ti.